Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía tengan todas y todos, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros día a día a esta hora. Comenzamos una emisión más de Cultura al Día agradeciendo como siempre su sintonía y el esfuerzo que realiza este Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible toda la programación de esta radio, en especial de su noticiero Cultura al Día. En el control técnico está el señor Luis Arloyo. Y en los micrófonos les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro llama al trabajo, paz y amor para seguir consolidando la revolución. Cultura. Casa Histórica Ingenio de Bolívar es reinaugurada para fortalecer nuestra identidad y nuestras enseñanzas. Ministro Fidel Barbarito anuncia plan de acción para el año del joropo. Hasta la fecha, más de 30.000 boletos se han vendido para el Festival de Teatro de Caracas. Revista Épale Caracas lanza álbum de barajitas llamado El de Sabaneta. Inauguran la muestra Eufemismos Imperiales en el Museo de Bellas Artes. Cultura al Día. Durante este fin de semana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en la red social Twitter, recordó los encuentros sostenidos durante la semana con deportistas, liceístas y ecologistas. El jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro, publicó trabajo y más trabajo, amor y más amor, victorias y más victorias, paz y más paz para seguir teniendo patria. Durante las concentraciones de estos sectores de la población, el presidente Maduro anunció la aprobación de recursos para equipar y recuperar los liceos del país, así como la creación de la Escuela Nacional de Formación de Líderes Ecologistas. El presidente obrero Nicolás Maduro también por medio de su cuenta en Twitter recomendó y elogió la realización del video Todos los desiertos de Chávez, una producción del periodista Earle Herrera presentado en el programa Kiosco Veraz. La producción del Kiosco Veraz relata todas las vicisitudes que el comandante supremo Hugo Chávez tuvo que atravesar a lo largo de su heroica vida, como la prisión luego de la rebelión cívico-militar de 1992, los ataques y sabotajes durante el recorrido por el país mientras llevaba su mensaje esperanzador de una nueva patria. Cultura. Al mediodía de este sábado, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en compañía de Luis Galindo, director de los Museos Bolivarianos, reinauguraron la Casa Histórica Ingenio de Bolívar, ubicada en la localidad de San Mateo, en el estado de Aragua. El ministro de Cultura, Fidel Barbarito, informó que estos espacios recuperados reivindican el legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez, ese enamoramiento que nos hizo para recordar nuestra historia y nuestras hazañas. Reescribiendo la historia desde la perspectiva de los pueblos, desde la perspectiva del poder popular. Y así, bueno, en esta tarea que nos ha puesto el presidente obrero, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estamos cumpliendo la tarea de mantener vivo el legado de Chávez. En cada momento que habitamos nosotros estos espacios, en cada momento que nosotros recordamos la gesta heroica de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, estamos precisamente haciendo vivo el legado del comandante eterno, nuestro amado Hugo Chávez. Hoy vamos entonces a hacer la reapertura de estos espacios con una inversión en este último año, 2013 y 2014, lo que va de 2014, de 7 millones de bolívares fuertes para el pueblo de Venezuela. El ministro Barbarito enfatizó que la Casa Histórica también servirá para fortalecer la Biblioteca Nacional y la red de museos comunitarios, también para que se establezcan brigadas de patrimonio cultural y se realicen exposiciones itinerantes que nos vinculen con la historia de esta zona. Por su parte, el director de los museos bolivarianos, Luis Galindo, especificó que tenemos el reto de recuperar la historia que cuentan estos espacios, que los niños sepan la historia de la molienda de la caña de azúcar y sus derivados. Son las 12:06 minutos. La mañana de este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció la creación y activación de un plan de trabajo, el cual está constituido por 5 líneas estratégicas como parte de la celebración del Año del Joropo. Durante su participación en el programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal, el ministro explicó que la primera línea de acción de este plan de trabajo apunta hacia la creación de una gran campaña comunicacional, tanto nacional como internacional, para dar a conocer el joropo, su historia e importancia para la cultura venezolana. Hemos planteado también que en la segunda línea estratégica, orientada a la difusión, ¿no?, nos dediquemos efectivamente a la proyección de las cultoras, los cultores, los artistas, los referentes, así como las agrupaciones dedicadas a promocionar nuestro joropo. Será una acción intensa en todo el territorio nacional, así como lo ha solicitado el presidente Nicolás Maduro, y que tiene también su acción en el plano internacional, haciendo énfasis en esos festivales de músicas del mundo que son tan importantes y que son referencias. Allí, bueno, tendremos acciones como las giras nacionales e internacionales, la creación, fortalecimiento y la creación de festivales aquí, nacionales. Hay una diversidad de festivales dedicados al joropo, dedicados a las músicas tradicionales que vamos a fortalecer, que vamos a trabajar conjuntamente con el Poder Popular, con las iniciativas particulares que también tienen peso interesante allí. Bueno, vamos a propiciar encuentros, concursos y espectáculos, ¿no?, a nivel nacional. Este plan de acción visibilizará el joropo tradicional venezolano en su diversidad, con especial atención en 4 variantes: el joropo llanero, el oriental, el central y el andino. El ministro Barbarito recordó que se creará, con el apoyo del Ministerio de Educación, la cátedra permanente El Joropo en su diversidad, en escuelas y liceos. Una cátedra similar se creará en las comunidades y en los lugares de trabajo. Continuando con más notas, les tenemos que más de 30.000 boletos han sido adquiridos para los venezolanos y así poder disfrutar del Festival de Teatro de Caracas, que entre el 11 y el 27 de abril abarcará 450 funciones con muestras escénicas de todas partes del país. La información la suministró el director de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, Freddy Ñáñez, desde la Plaza Bolívar de esta ciudad, donde el domingo diferentes artistas repartirán entre los transeúntes la programación del evento, que este año arriba a su tercera edición. Tenemos ya el 32% de las entradas vendidas, es decir, 32.600 entradas más o menos. Esto representa un logro importante. Piensen ustedes que estos festivales de teatro solo se hacen en una revolución donde la gente ha aprendido a conectarse con su identidad, con el teatro venezolano. Acá el dramaturgo venezolano, el actor, la actriz, el productor y el director son los protagonistas junto con el pueblo, porque ya no hablamos de un público enterado de élites, hablamos de un pueblo que participa, que hace suyo los espacios públicos, que hace suya el acontecimiento cultural y que termina decidiendo por la paz y por la democracia, que solo se vive en una revolución como la nuestra, solo se vive en el día a día, en el ejercicio cotidiano de sus derechos, y la cultura y la ciudad es un derecho restituido por esta revolución. Además de las obras para todo público, Fundarte tendrá un eje infantil entre la Plaza de los Museos y el Parque de los Caobos, con obras para los más pequeños, títeres, entre otras actividades como talleres académicos y los que puedan sumarse toda la población. En el Festival de Teatro participarán más de 150 agrupaciones que se presentarán en 26 salas, incluidos 3 nuevos teatros, el de la Alameda, el de La Vega y el Teatro Bolívar. Son las 12:10 minutos. La revista Épale, que trae el diario Ciudad Caracas los domingos, relanzará este 6 de abril el álbum El de Sabaneta, en honor del líder revolucionario Hugo Chávez. La publicación consta de 90 barajitas que circularán en los 5 números subsiguientes de Épale Caracas. Cada revista tendrá 18 barajitas distintas. La primera entrega será el domingo 6 de abril y la última el domingo 4 de mayo. El coordinador del álbum, Reinaldo González, nos ofrece más información. Sí, bueno, tenemos este álbum que lo titulamos El de Sabaneta. Y bueno, es un álbum que consta de 90 barajitas. Está dividido en 9 secciones. Cada una de las secciones fue ilustrada por una persona distinta. Aquí está uno de los... Alfredo Rajoy es uno de los ilustradores, hay 8 más. Bueno, en el álbum podemos ver una diversidad de técnicas, de estilos. Hay gente joven, hay gente con mucha experiencia. Y bueno, al final hicimos un esfuerzo colectivo ahí bastante importante. Convocamos a diseñadores gráficos, a diagramadores, a Paola como redactora, a los ilustradores. Y creemos que el resultado es bastante satisfactorio. Parece que es un trabajo hecho con mucho cariño y esperemos que todos los que los coleccionen lo disfruten. El de Sabaneta, el álbum, está estructurado en 9 secciones que corresponden a distintas facetas y periodos de la vida del comandante Chávez, recreadas por 9 ilustradores. El arañero, la rabo de cochino, el guerrillero en el ejército, corregimos, al son de Hugo, por ahora, el mundo de Chávez, presidente invicto, la batalla más difícil y Chávez pueblo. El equipo de trabajo está conformado por Paola Sabogal, redactora, Alfredo Rajoy, ilustrador, y el diseño del álbum pertenece a Egidio Rodríguez. La muestra Eufemismos Imperiales fue inaugurada este domingo en las salas 10 y 11 del Museo de Bellas Artes en Caracas. La exposición, en la que participan 18 artistas plásticos, busca mostrar las múltiples visiones de cómo la mentira imperialista construye la hegemonía. Mediante dibujos, pinturas, esculturas, videoarte y otras exposiciones artísticas, los participantes mostraron su perspectiva sobre los símbolos usados por los grandes imperios. Eufemismos Imperiales forma parte de una muestra ya presentada en el año 2007 en el Museo Jacobo Borges a propósito de la Guerra de Irak. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una misión más de Cultura del Día. Les agradecemos muchísimo su atención y su fiel sintonía. Les recordamos que nos pueden buscar en Twitter a través de @CulturaDelDía. En Facebook también colocan la frase Cultura del Día y nos consiguen. Y si gustan escribirnos un correo, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En la redacción y producción, Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Loyo. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.